Una de las canciones más exitosas de este año. Sí. Ya. Sí, claro. Se puede decir. ¿Será que le aguanta? De pronto no tanto, ¿sabes? Con Miley. ¿Te acuerdas? Sí. Que Miley arrancó muy bien y se fue diluyendo. Ya no recordamos Flowers. Nada. No, mentiras, no, ahí está. Ahora, esto es del año pasado. Sí. Viene andando casi ahí. Casi todo viene de ahí. Es cierto. Qué nuevo. Mac Miller está subiendo, toca ver el listado Billboard, pero esta todavía sigue siendo importante. Sí, está bien. Bueno, cosas desafortunadas que vienen de la mano de Kanye West. Kanye West. Ha sido de verdad sin parar. De tiempo para acá todo ha salido muy mal con él. Estuvo dando una entrevista, llegó sin ser invitado a los Grammy, con su esposa desnuda, que se salvaron de una demanda porque para el condado de California hay una demanda de exhibicionismo, hay como una ley que protege, pero pues los premios no decidieron entablar ninguna. Claro. Porque no fue tan, entre comillas, explícito. Ok. Y desatado en redes sociales este fin de semana con comentarios sobre Hitler tan ¿no? desafortunados que sí. era nazi, que él era nazi, que admiraba a Hitler, en fin, y entendemos que él lo hace consciente, no sí. es que aparte ni de su autismo según él, ni que ya no es bipolar. Exacto. Que ahora es autista, pero igual esos, no sé, esos picos, pues uno no es quien para dar un diagnóstico, pero esos picos maníacos de él, eso es, sí es muy trastorno bipolar. Y alguien le escribía como, hey, ¿qué hubo con la medicación? Porque tómesela. Dijo, ¿las pastas qué, papi? Ay, sí, papito. Que es como... Sí, hay que tener cuidado, pues teniendo en cuenta que ha salido a decir muchas cosas en Twitter, varias personas pues han pedido que se les cierre la cuenta, y una de ellas es Ross and Friends. El actor David Schwimmer le pidió a Elon Musk que le cerrara la cuenta a Kanye West. Se la ha pasado tuiteando cuánta tontería le ha pasado por la mente, dijo el actor, algo que pues ha incomodado a muchas personas. Claro. Y le pidió al mismísimo dueño de X quitarle su cuenta. Parece ser que algo pasó con sí, la cuenta. Sí, pasó. No hay acceso a su cuenta. Algunos, todo depende del medio. Algunos medios titulan que él decidió cerrar su cuenta, otros dicen que con todas las infracciones que cometió, con todo lo que escribió, pues obviamente por términos y condiciones y políticas le bajaron la cuenta por mal comportamiento. Es que entre las cosas que hizo fue pedir la libertad para P. Diddy, declaró su amor por Hitler, dijo que era nazi, atacó a los judíos, elogió a Musk y recientemente, que yo creo que ahí fue cuando también se la bajaron, publicó videos con pornografía. A ver, en X hay porno, sí, está bien, pero este señor tenía su cuenta verificada, es una personalidad pública, tenía el chulito amarillo y pues todo. Eso está en contra de las políticas de uso. Claro. De la red social, por más de que sea una red explícita, eso no se puede hacer. Qué increíble cómo se convirtió en eso, ¿no? También. Sí, también. Pero lleno. Bueno. Entonces, si ya no está, ya no tiene cuenta. Bueno, muy bien, le hicieron caso a Ross, probablemente no fue solo por él, pero se le cumplió el deseo a este actor, así que seguiremos informando, porque seguro va a volver. Vamos a ver qué él pasa. Él no deja. Con Kanye West. Escuchamos a Hozier desde Irlanda. Esto se llama Nobody Soldier. Esta es la X al aire. ¿Por qué estaba sonando? No, porque la suerte nos dio honor. El Resulta azar. Que estamos celebrando porque un día como hoy, en 1997, Blur publicaba su disco homónimo. Muy chévere. Del que salía esta canción que acaba muy de Muy bien. Song 2. Muy, muy chévere canción. Cortica. Canción que arriba, mucha gente... ¿no? Claro, arriba. Canción que ha acompañado además el deporte en varias ocasiones. Y que la Oye, gente sí. reconoce mucho por Eso el crítico. Para FIFA. En FIFA ha salido, en los estadios de la ponen, de baloncesto, de fútbol americano, de béisbol, así que ahí está. Billie Eilish estuvo acongojada y triste por no llevarse su premio Grammy. Sí, qué vaina. pero factura, que es lo importante, porque acaba de sacar su cuarto perfume. Ah, mira, no tenía ni idea que tenía línea de perfumería. Yo, ay, bueno, se dedicó a, no, el cuarto, se llama Your Turn. Sí. Compartió a través de sus redes sociales este perfume que captura su esencia con notas dulces y frescas. Oh, wow. Siempre me ha apasionado las fragancias y me encanta el proceso de desarrollar algo nuevo. Estoy encantada de compartir el nuevo aroma y frasco de mi colección de fragancias. ¿Y cómo se llama, no? Your Turn. Ah, Your Turn, ya. Yeah. Es una mezcla de cáscara de bergamota. Claro, bergamota. Muy buena. Para cardamomo. Cardamomo también, muy chévere. Jengibre. Sí. Dando paso a un corazón más suave con piel de melocotón, jazmín y agua de coco. Finalmente, la fragancia se asienta en una base cálida y seductora de sándalo australiano. Muy bien. Y almizcles, logrando un equilibrio entre frescura y profundidad. Bueno, habría que olerlo a ver a qué huele el aroma. El aroma de Billie Eilish. El cuarto aroma. El cuarto aroma. Bueno, mira, cantante y empresaria. Justo pensaba que sería rico un perfume como de olor a crispeta de cine en caramelito. ¿Sí? ¿Tú crees? Ay, ¿a qué huele? Que antojo a toda hora, claro. Antojarías mucho. Tú hueles a crispeta de caramelo. Sí, a eso huelo. ¿Tú a qué olerías? Si tú sacaras un perfume. ¿De comida? ¿O no importa? No, puede ser, por ejemplo, cáscara de bergamota. No sé si quisieras eso, o mandarina, alguna fruta. A mí me gustan. No, a mí me gustan más como los maderosos. Como, muy como bien, ya, sí. Madera, como a. Hay unos que son bien, bien de bosque. Cero dulce. Exactamente. No soy tan cítrico ni tan dulce. Sí. Pero bueno, el perfume de Billie Eilish de bergamota. Ahí está entonces. Criminal de su disco Bad. Que para muchos es la mejor presentación en la historia del Super Bowl y por eso vamos a aterrizar en la presentación de Kendrick. Sí, de claro. Anoche. Hay que hablar de eso. Porque pues lo viste, lo disfrutaste, estaba viendo también mucha gente que lo disfrutó desde el, como decíamos, desde el contexto de conocer la obra, que ayuda muchísimo en el momento de juzgar una presentación en vivo, un show como este. Sí. Y han salido muchas cosas que tengo entendido lo está haciendo el Army de Drake. Uh-huh. Videitos chiquiticos. Las donde bodegas. Muestran que nadie sabía quién era, que nadie aplaudió. Hay que recordar que los aplausos siempre se ponen pregrabados. Michael Jackson. Uh-huh. Usó aplausos pregrabados. Aplausos falsos, sí, y falsos. muchos. Muchos artistas, porque pues es fuerte, así que bueno. Lo primero que hay que saber es que es un show hecho para televisión, no es un concierto. Uh-huh. Lo segundo que hay que saber es que las personas que van al Super Bowl, la gran mayoría, van por el deporte. El juego. Van por el juego, van por los deportistas, por los futbolistas, y claramente, pues lo que menos les importa, sobre todo a la gran población que se ve en esos videos, es la música, claro. Ya se la encuentran. Se la encuentran y está bien. Y además allá en el estadio pues no se ve tan chévere, no se ve nada chévere. Se ve como si alguien estuviera por allá cantándole a una cámara y con un poco de gente ahí bailando y algunos efectos especiales y ya. Hablando de Kendrick, pues bueno, él dijo y él prometió storytelling y sí que lo tuvo. Contó una historia del principio a fin en su presentación de muchas maneras, lo cual pues era de esperarse. Lo primero es que le habló a Drake de frente, inclusive seguir mencionó en su eso, nombre. ¿No? Sí, claro, pero ahí lo acabó. Precisamente este show fue el final del beef. Al final del show en las graderías apareció Game Over, haciendo alusión a que ya el juego ya había finalizado. Uh-huh. De hecho, toda la presentación estuvo con un hilo conductor que fue un juego, un videojuego. Por eso estaban los símbolos de los controles, en este caso de PlayStation. Fantástico eso. Exactamente. Tuvo una historia que además estaba dirigida, entre comillas, por el tío Samuel L. Jackson. Michael Jackson. Lo vi, fantástico. Él estaba tratando de censurarle a Kendrick su narrativa y sus canciones, diciéndole, venga, no se va a poner tan barrio, ¿por qué no canta All the Stars de Concise? ¿Por qué no canta sus canciones más chéveres? A lo cual decía, sí, será, y pum, mandaba canciones como Squabble Up y como TV Off, en donde pues claramente hace referencias directas a Drake y al beef que tuvo con él el año pasado. Le sugería entonces que se calmara, tal cual, haciendo una crítica como lo hace otro tipo de artistas cuando dicen que él es el que arma el show. Cuando dicen que hay gente detrás que arma los shows de medio tiempo, él dice, yo voy a hacer todo lo contrario, prácticamente voy a hacer pues lo que quiera, son mis 15 minutos de fama y lo voy a hacer. Tuvo invitada pues a SZA, que ya lo sabíamos, maravillosa, este matrimonio musical con el que ha hecho importantes canciones desde All Stars hasta Luther y Gloria en el disco GNX, muy chévere SZA. Salió bailando también por ahí Serena Williams. Hasta me pareció fantástica, ella increíble con el pelo y cómo baila. Tremendo, su baile característico de celebración cuando ganaba partidos. Serena Williams no nació en Compton, California, como si Kendrick, pero sí se formó tenísticamente ahí. Y además de eso, recordemos, para los que no saben, Serena Williams tuvo su propio altercado con Drake. Oh, ok, eso está bueno. Es que tenía una razón. Ella estuvo hostigada unos buenos meses por él. Inclusive él salió a decir que habían tenido una relación. Y cosa que no es verdad, así que la aprovecho para invitarla a que saliera a bailar mientras hacía Not Like Us. Se decía que no iba a poder interpretar esta canción porque tiene primero muchas groserías y segundo pues es una clara muestra de violencia contra otro rapero. Al final de cuentas coqueteaba con el intro en un par de veces, Samuel L. Jackson le decía no lo vaya a hacer y al final la mandó, se refirió a Drake, sonrió. Okay. Ah, bueno, esa imagen ya se volvió viral, la sonrisa. Y en la parte donde le dice lo más duro, dejó que el público lo hiciera, lo cantara, entonces pues se curó en salud. Tuvo toda una narrativa además con la simbología estadounidense, la bandera de los Estados Unidos reconfigurada, ni un bailarín blanco. Exactamente, todos miembros pues de la comunidad afro. Y bueno, pues al final uno de los bailarines se subió al carro en donde arrancó su presentación Kendrick con una bandera de Sudán y de Gaza. Y pues se dio a conocer que esta persona no tenía nada que ver con la producción. Sí, los vi corriendo. Y los cogieron, sí. Se subió ahí, se montó y fueron a apresarlo. Okay. Quién sabe qué va a pasar con esa persona, pero ya la producción dijo que no tenía nada que ver. Cantó sus canciones, pues icónicas, entre ellas Humble. Cantó All Stars junto a SZA y fue una gran presentación en donde bailarines lo acompañaron, rapeó como él lo sabe hacer, claramente tenía acompañamientos de su misma voz por debajo y dejó un mensaje muy claro frente al beef de Drake, y es que hasta ahí llegó, ahí se acabó, le sonrió en la cara y estuvo bien, estuvo chévere, un show para televisión. Mucha gente que no entiende cómo funciona este tipo de shows pues lo critican. Lo mismo pasó cuando Drake estuvo aquí en el Estéreo Picnic, que decían como, ¿en serio? ¿Tan aburrido? Es que ese es el show de rap, no hay que pedirle mucho más. ¿Te gustó? Me gustó, gustó mucho, sobre todo también por lo que había detrás de. Claro. Así que bueno, por ahí está, si se lo perdieron en YouTube, lo pueden encontrar para que repitan o vean el show de medio tiempo del Super Bowl, que a propósito perdió el señor Travis Kelce, perdieron los Kansas City Chiefs. Oye, y abucharon a Taylor. Abucharon a, no sé por qué. ¿Quién sabe? Sí, perdieron. Las Águilas se coronaron campeonas de este Super Bowl y por una diferencia bien abultada. Oh, ok, ya bueno. Escuchemos discos. Esto es Miles Smith. Aquí está Nice to Meet You. Ahí suena Prince. Y ellos suena salen. Prince. No tiene pierde. Llegan y están de moradito hoy. Claro. Claro, no, es que igual Complex fue que estuvo haciendo también un conteo de las mejores presentaciones del Super Bowl. Ay, siempre hacen eso. Y ganó Prince. Entonces se habla de que Prince, sí. Estoy de acuerdo. Sí, está claro, bien. Claro, no, Prince, Michael Jackson, todo el rollo. Claro, ha habido presentaciones fabulosas y sí, son históricas, pero creo que el problema está en comparar. También. en comparar. No nos comparemos nunca, no, no hay que comparar. O sea, fueron otras épocas, y quedaron precisamente allá en esas épocas. En esa época fueron grandes shows. Pero estoy seguro que si hoy en día, por ejemplo, se hiciera el show de Michael Jackson como Michael Jackson lo hizo en el 93, le estarían dando duro. Le estarían dando mucha pata. Claro. Mucha pata hoy Exacto. en día. Entonces son épocas distintas, son temáticas distintas, son momentos sociales distintos, son momentos musicales distintos, tecnologías distintas, formas de consumo televisivo distintas, transmisiones distintas, pero el mismo hater verdadero, amén. Así es, siempre eso está. Siempre está ahí. Qué ahí. Cosa tan berraca. Ese germina. Es súper fiel, ¿no? Súper fiel. Está ahí constante. Pero así, o sea, con... Es como las cucarachas, no las matan nada, no es se acaban con nada. Es una cosa impresionante y es... No hay argumentos, no hay nada, solo es odiar por odiar. Uy, bueno, estábamos hablando... ¡Master! Ok. Estábamos hablando temprano que uy, es mucho odio por cosas muy, muy simples, ya odian solo existiendo. Pero es un odio jarocho así a muerte que uno dice, ay. No es necesario. Vea, abre la nevera, tómate alguna cosita, ve, abraza a un ser querido. No sé. Este fin de semana fue noticia lo del el pez, el diablo negro. Ay, sí. Y pues, sí. Hubo gente que se lo tomó con sentimiento y hubo... Que se murió finalmente, ¿no? Sí, que le hizo un poema. Y tú sabes la cantidad de gente sufriendo porque alguien decidió hacer un poema de un pez. Sí, lo vi, es de verdad estos problemas serios de la